que maximicen los beneficios para tratar ciertas enfermedades y al mismo tiempo minimicen los riesgos generales que vemos hoy con el uso de la planta entera o extractos amplios. Sin duda algo sobre lo que darle una vuelta. Definitivamente. El potencial está ahí, pero requiere muchísima más investigación rigurosa y cautela. Un campo apasionante para el futuro. Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, bueno, cada día es más relevante con la legalización y el uso creciente del cannabis. ¿Cómo impacta realmente en la fertilidad femenina? Un tema fundamental, sin duda. Tenemos aquí un estudio científico bastante nuevo, publicado en Nature Communications, nada menos, y lo bueno es que va al grano. Investiga específicamente cómo el THC, que es el componente psicoactivo principal del cannabis, afecta directamente a los óvulos humanos. Exacto. La idea hoy es ir desgranando los hallazgos clave de esta investigación. Combina datos clínicos, o sea, de pacientes, y también experimentos de laboratorio. Queremos entender mejor los posibles riesgos, ¿no?, para quienes buscan concebir. Ok, vamos a meternos a fondo. Sí, y es un estudio importante porque llena un vacío que teníamos. A ver, sobre la fertilidad masculina se ha investigado más, pero el impacto directo en el óvulo humano, bueno, era más complicado, sobre todo por la dificultad de conseguir las muestras, ¿no? Claro. Y lo valioso de este trabajo es ese enfoque doble. Por un lado, revisan datos hacia atrás, retrospectivos, de pacientes reales en clínicas de FIV, de fertilización in vitro. Y por otro, hacen experimentos controlados en el laboratorio, usando óvulos humanos donados para investigación. Perfecto. Empecemos un poco por el contexto general. Es que es innegable, el consumo de cannabis está subiendo en todo el mundo. Sí, eso es evidente. Pero no es solo eso. La potencia, la concentración de THC en los productos que hay ahora ha aumentado muchísimo. O sea, pasamos de un promedio quizás del 3% en los 80 a, bueno, niveles que hoy superan fácil el 15% o más. Y esto, claro, preocupa por los efectos en la salud reproductiva, ¿verdad? Totalmente. Y es relevante porque, a ver, nuestro cuerpo tiene su propio sistema, el sistema endocannabinoide. Y este sistema juega un papel crucial en la reproducción. Ajá. En la maduración del óvulo, la ovulación, la implantación, en todo eso. Entonces, el THC, que viene de afuera, es exógeno, pues tiene el potencial de meterse ahí, de interferir con ese equilibrio tan delicado. Claro. Y de hecho, ya se sabía por otros trabajos que el THC y sus metabolitos llegan, ¿eh? Llegan hasta el fluido folicular. Ese es el líquido que está justo alrededor del óvulo, en su nido, digamos. Entramos entonces a lo que vieron en la clínica. Con las pacientes de FIV, ¿analizaron ese fluido folicular de más de 1,000 pacientes? Sí, más de 1,000. Y detectaron metabolitos de THC en aproximadamente un 6% de esas muestras. Pero, ojo, aquí viene lo fuerte. A ver. El 73%, casi 3 de cada 4 de esas pacientes que dieron positivo, resulta que no habían dicho que consumían cannabis en los cuestionarios iniciales de la clínica. 73%, pero eso es muchísimo. ¿Quiere decir que la gente no lo dice o que el THC se queda en el cuerpo más tiempo de lo que uno cree? Podría ser una mezcla, ¿no? Quizás la gente no lo reporta por estigma o porque no le dan importancia. O también podría ser que los metabolitos se queden ahí en tejidos como el folicular más tiempo, sobre todo si el consumo es crónico o con productos muy potentes. Claro. Pero lo clave, científicamente hablando, fue la correlación que encontraron. A mayor concentración de THC y sus metabolitos en ese fluido, observaban clínicamente una mayor tasa de maduración de los óvulos en el proceso de FIV. Espera, mayor maduración, eso suena bien, ¿no? A primera vista. Ahí está el truco, digamos. Parecería bueno, pero viene con un pero preocupante. Estas mismas pacientes, las que tenían THC detectable, tuvieron tasas significativamente más bajas de embriones euploides. ¿Euploides? O sea, embriones con el número correcto de cromosomas, los genéticamente normales. A ver si entiendo. Los óvulos parecían madurar más según las métricas clínicas, pero al final daban menos embriones genéticamente sanos. Esa es la paradoja. Exactamente esa. Es esa paradoja central que el estudio intenta explicar. Y encontraron otra correlación curiosa en los datos clínicos. Los niveles de delta-9-THC, la forma activa principal, estaban inversamente relacionados con el índice de masa corporal, el IMC. ¿Cómo así? A mayor IMC de la paciente, tendían a encontrar menos delta-9 THC en el fluido folicular. Esto quizás tiene que ver con que el THC es liposoluble, se disuelve en grasa, y puede que se distribuya o almacene de forma diferente en el cuerpo según la cantidad de tejido graso. Interesante. Bueno, para tratar de entender esa paradoja de más maduros pero menos sanos, se fueron al laboratorio. ¿Qué hicieron ahí exactamente? Pues usaron óvulos humanos inmaduros, en etapa de vesícula germinal, que habían sido donados para investigación. Eran óvulos que no habían madurado en un ciclo de FIV y que no se iban a usar. Ajá. Los tomaron y los cultivaron, in vitro, y los expusieron a diferentes concentraciones de THC y sus metabolitos. Usaron una concentración fisiológica, digamos, parecida a la que encontraron en las pacientes, y otra más alta, suprafisiológica. ¿Y lograron ver en el laboratorio esa mayor maduración que veían en la clínica? Observaron una tendencia. Sí vieron una tendencia a mayor maduración con THC, sobre todo con la dosis más alta. Pero hay que decir que en este experimento en particular, con el número de óvulos que usaron, la diferencia no fue estadísticamente significativa. Ah, ok. Aún así, la tendencia iba en la misma dirección que los datos clínicos. Y esto coincide con algunos estudios en animales, aunque para complicarlo un poco, otros estudios en animales han mostrado lo contrario, que inhibe la maduración. Uf, qué complejo. Sí, sí. Resalta lo difícil que es pasar de animales a humanos y por qué son tan necesarios estudios como este, directamente en óvulos humanos. Entiendo. La tendencia estaba ahí, pero no fue súper clara estadísticamente, en el laboratorio. Pero fueron más allá. Miraron qué pasaba dentro de esos óvulos que maduraron con THC. Absolutamente. Y aquí es donde la cosa se pone molecularmente fascinante. No se quedaron solo en si maduraba o no. Analizaron el contenido interno de los óvulos que sí maduraron con THC. Específicamente, miraron su carga de ARN mensajero, el ARN. El ARM materno. ¿Por qué es tan importante mirar eso? Es vital. Porque el óvulo, antes de ser fecundado, acumula una reserva enorme de estas moléculas de ARN. Son como las instrucciones, los planos que van a dirigir todo el desarrollo inicial del embrión, los primeros días, antes de que el propio genoma del embrión se active. ¡Wow! Entonces, cualquier cambio en esa reserva inicial de ARN materno puede tener consecuencias enormes para el desarrollo temprano. ¿Y encontraron cambios importantes por el THC? Sí, muy importantes. La exposición al THC durante la maduración in vitro alteró drásticamente el perfil de expresión de ese ARM. Identificaron cientos de genes cuyos niveles de ARM estaban distintos, aumentados o disminuidos, en los óvulos tratados con THC comparados con los controles. ¿Nos puedes dar algún ejemplo? ¿Qué tipo de instrucciones estaban cambiadas? Claro. Por ejemplo, un gen llamado MMP9. Este gen es para una enzima clave en la remodelación de tejidos. Es fundamental para que el embrión se implante bien en el útero. Bueno, pues los niveles de ARM de MMP9 estaban significativamente más bajos en los óvulos expuestos a THC. Vaya. Otro ejemplo. Genes de señalización celular. RGS5 y RGS18, que regulan receptores importantes, estaban aumentados. Y genes ligados a la inflamación, como IFNG, E y L33 estaban disminuidos. Esto último puede sonar bien, ¿no? Menos inflamación. Pero resulta que para la implantación se necesita una respuesta inflamatoria muy controlada. Entiendo. Es un equilibrio delicado. Exacto. También afectó a genes del citoesqueleto, la estructura interna. Lo potente aquí es darse cuenta de que estos cambios en el ARNM del óvulo, causados por el THC antes de la fecundación, podrían estar ya programando problemas para la fertilización o el desarrollo embrionario temprano, mucho antes de llegar a la implantación. Es impactante pensar que el THC pueda cambiar las instrucciones del óvulo así. Mencionaste antes que en la clínica veían menos embriones, euploides, los normales cromosómicamente. ¿Pudieron conectar esto con problemas en los cromosomas mismos en el laboratorio? Justamente. Esa era la siguiente pieza. Se preguntaron si esa alteración en maduración y ARNR se traducía en errores cromosómicos directos. Y para verlo, analizaron la ploidía, o sea, el número de juegos de cromosomas de los óvulos madurados in vitro, con y sin THC. ¿Cómo hicieron eso? Usaron una técnica avanzada. Le sacaron una biopsia al primer cuerpo polar, Esa es la célula chiquita que el óvulo expulsa al madurar y que se lleva la mitad de los cromosomas que se separaron. Secuenciaron genéticamente ese cuerpo polar para saber cómo estaban los cromosomas en el óvulo. ¿Y el resultado? ¿Hubo más errores? El resultado fue claro y preocupante. La exposición a THC durante la maduración in vitro resultó en un aumento significativo de un 9% en la tasa de aneuploidía. ¿Un 9% más? Sí. O sea, óvulos con un número incorrecto de cromosomas pasaron de un 39% de aneuploidía en los controles a un 48% en los grupos con THC. Y además vieron más aneuploidías complejas, que son errores en 3 o más cromosomas en los grupos con THC. ¡Wow! Un aumento del 9% en errores cromosómicos en el óvulo. Eso es biológicamente súper relevante. La aneuploidía es causa principal de fallos de implantación, abortos, síndromes genéticos. El estudio sugiere por qué pasa esto. ¿Por qué el THC causa estos errores? ¿Afecta la maquinaria celular? Sí, dieron un paso más para ver el mecanismo. Examinaron la morfología del huso miótico. ¿El huso miótico? Es la estructura dentro de la célula, como una máquina hecha de microtúbulos que organiza y separa los cromosomas durante la división celular, la meiosis, que ocurre cuando el óvulo madura. La visualizaron con microscopía de alta resolución. ¿Y encontraron diferencias con el THC? Sí, diferencias notables. La exposición a THC, sobre todo con la dosis más alta, aumentó significativamente la proporción de óvulos con husos meióticos anormales. Se veían desorganizados. Y lo más importante, los cromosomas no estaban bien alineados en el centro, en la placa metafásica como deberían estar antes de separarse. Ah. Y un huso defectuoso o cromosomas mal alineados, bueno, eso es causa directa y conocida de errores al separar los cromosomas. Lleva directamente a la aneuploidía. Entendido. O sea, el THC parece como que desordena esa maquinaria celular tan delicada que tiene que repartir los cromosomas perfectamente? Esa es la conclusión fuerte de los datos in vitro. Ahora, para estar seguros de que esto no era solo algo de laboratorio y que sí se relacionaba con peores resultados clínicos de forma sólida, hicieron un último análisis. ¿Volvieron a los datos clínicos? Sí, pero esta vez compararon de forma más rigurosa. Tomaron a las pacientes positivas para THC y las compararon con pacientes negativas, pero emparejándolas muy bien por edad, por IMC, por otros factores que se sabe influyen en la FIV, para intentar aislar el efecto del THC lo más posible. Una comparación más justa, digamos. ¿Y qué confirmó ese análisis? Confirmó y reforzó todo. Incluso controlando por esos otros factores, ser positiva para THC se asoció significativamente con menores chances de éxito en 2 puntos clave de la FIV. La tasa de blastulación. Que es que lleguen a embrión avanzado. Exacto. El porcentaje de óvulos fecundados que llegan a blastocisto, 10-5 o 6. Y, crucialmente, la tasa de euploidía. El porcentaje de esos blastocistos que son cromosómicamente normales. Las pacientes positivas tenían significativamente menos probabilidades de alcanzar buenas tasas de blastulación y de euploidía. Entonces, resumiendo un poco, el estudio arranca con una observación clínica. Parece que maduran más, pero hay menos embriones sanos. Lo investigan en el laboratorio, el THC altera el ARN del óvulo, causa errores cromosómicos al dañar el huso meiótico. Y finalmente confirma que esto se asocia con peores resultados en FIV en un análisis controlado. ¿Qué significa esto en la práctica para alguien que consume cannabis y piensa en tener hijos o ya está en tratamiento? Pues significa que, según esta evidencia que es bastante sólida, el consumo de cannabis podría estar directamente ligado a que los tratamientos de FIV sean menos eficientes. Podría bajar las chances de obtener embriones cromosómicamente normales por cada ciclo que se empieza. Claro. Y eso, lógicamente, pues podría llevar a necesitar más ciclos, más tiempo, más desgaste emocional y económico para lograr un embarazo. ¿El estudio propone alguna hipótesis sobre cómo exactamente el THC afecta al huso meiótico, el mecanismo molecular? Sí, proponen un modelo biológico bastante plausible. Saben que los óvulos tienen receptores cannabinoides, CB1 y CB2. El THC se une a ellos. Y la activación de estos receptores, sobre todo CB1, suele inhibir una enzima clave, la adenilato ciclasa. Ok. Esta enzima produce una molécula señal muy importante dentro de la célula, el AMP cíclico, CAMP. En el óvulo inmaduro, niveles altos de CAMP son los que mantienen la meiosis frenada, en pausa. Ajá. La hipótesis es que el THC, al inhibir esa enzima vía los receptores, haría que bajen los niveles de CAMP dentro del óvulo. Y esa caída prematura de CAMP liberaría el freno de la meiosis antes de tiempo o de forma descontrolada. Como si arrancara bruscamente. Exacto. Una reanudación apresurada o desorganizada. Y eso no daría tiempo a que los cromosomas se alineen bien o que el huso se forme correctamente, llevando a los errores de separación y la neuploidía que vieron. Una cascada. THC, receptor, menos SAMP, meiosis descontrolada, huso malo, errores cromosómicos. Tiene sentido. Ahora, como siempre, hay que hablar de las limitaciones del estudio, ¿verdad? Para ponerlo en perspectiva. Por supuesto. Y los autores las discuten. Una limitación del trabajo in vitro es que usaron óvulos inmaduros que no respondieron bien en la FIP. Quizá no son representativos de todos los óvulos. Cierto. Además, la mayoría venían de mujeres menores de 37, así que no pudieron ver bien si el efecto del THC cambia con la edad materna, que es clave. El análisis del transcriptoma miró el ARNm ya almacenado. Y el estudio clínico, aunque grande, es retrospectivo. Falta detalles sobre cómo consumían las pacientes, frecuencia, dosis, tipo, y no se puede descartar del todo otros factores de estilo de vida. Entendido. Pero a pesar de eso, la combinación de clínica y laboratorio le da bastante fuerza, ¿no? Sin duda. Esa combinación es una de sus grandes fortalezas. Los hallazgos in vitro dan una base de mecanismo a lo que vieron en la clínica. Entonces, este análisis nos deja una imagen más clara y compleja del impacto del THC. Lo que resalta es un mecanismo biológico plausible, efectos medibles en maduración, ARNm, uso miótico, cromosomas y resultados clínicos. El mensaje parece ser que el THC podría estar afectando la biología del óvulo muy temprano. Exacto. La evidencia sugiere riesgos para la calidad del óvulo que quizás subestimamos, sobre todo ahora con más acceso y potencia. Esto recalca la importancia de una consejería reproductiva bien informada, basada en ciencia actual. Sobre todo para pacientes en tratamiento. Exacto. Y el dato de que tantas no lo reportaran, bueno, nos habla de que hay que mejorar la comunicación médico-paciente sobre esto. Sin juzgar, pero con información clara. Y nos deja pensando. Si el THC afecta a algo tan básico como la división cromosómica antes de la fecundación, ¿qué implicaciones podría tener a largo plazo, incluso si se logra el embarazo? ¿Podrían esos efectos tempranos influir después? ¿Y qué pasa con otros cannabinoides, como el CBD, o distintas formas de consumo? Falta mucho por investigar. Precisamente. Surgen preguntas sobre distintos perfiles de cannabinoides, métodos de uso. Y una pregunta clave, más allá de la ciencia. ¿Cómo integramos esto en la salud pública y la clínica diaria? ¿Cómo abordar estas conversaciones de forma empática en un contexto social de mayor aceptación y legalización? Ese equilibrio entre autonomía del paciente y decisiones informadas sobre riesgos potenciales es el desafío. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en unos documentos bastante interesantes sobre un tema que, bueno, sigue dando que hablar, la regulación del cannabis en Uruguay. Exacto. Tenemos la ley y datos científicos sobre los efectos y unas reflexiones finales que, bueno, son particulares. Sí, la idea es justamente desmenuzar todo esto, entender no solo la ley en sí, la 19.172, sino también qué dice la ciencia del THC y qué discusiones genera esto, ¿no? Salud pública, desarrollo cerebral, el rol del Estado. Vamos a ver los puntos clave que traen estas fuentes. Eso es. Perfecto. Arranquemos entonces con la ley misma, la que puso a Uruguay en el mapa, digamos. A ver, estamos hablando de la ley 19.172. Se aprobó, ¿cuándo fue? Allá por 2013, ¿no? Con José Mujica de presidente. Justo, 2013. Y lo que remarcan los documentos es que fue realmente, bueno, algo precursor a nivel mundial. Claro. Nombran a Sebastián Sabini, que parece estuvo en un proyecto anterior. Incluso a Luis Lacalle Pou, que ya en 2010 como diputado había tirado una idea de autocultivo. Mira vos. O sea, ya estaba en el aire la idea. Parece que sí. También mencionan a Fernando Amado, Daniel Radio, Nacional Núñez, otro proyecto en 2011. Y un dato curioso, ¿sabes? ¿Cuál? Rescatan que Jorge Batalle, siendo presidente allá por 2001, ya decía que había que pensar en legalizar. Increíble. Bueno, al final la aprobó mayoritariamente el Frente Amplio, ¿cierto? Así fue. Pero más allá de quién la impulsó, es clave ver los objetivos que declaran los documentos. ¿Qué buscaba la ley? Buena pregunta. ¿No era simplemente liberar el consumo? Para nada. Los documentos insisten en eso. Los fines explícitos no eran promover el consumo. Al contrario, era, digamos, proteger a la gente de los riesgos del narcotráfico. Ah, claro. Y también abordar las consecuencias sanitarias, sociales, del uso problemático. Reducir el crimen organizado y enfocarlo todo desde la salud pública, con educación, con prevención. Entiendo. Y para lograr eso, diseñaron un sistema bastante particular de acceso legal. No es un mercado libre. No, para nada. Tres vías muy específicas y todas controladas por el Estado. Esto para mayores de edad, residentes. A ver. Primero, el autocultivo. Cada casa puede tener hasta 6 plantas hembra en floración y un límite de cosecha anual, 480 gramos. Es un control bastante personal. Bien. 6 plantas. Y después, los clubes, los famosos clubes canábicos. Correcto. Son asociaciones civiles. Pocos miembros, entre 15 y 45. Pueden cultivar más plantas, hasta 99. Pero ojo, el tope por socio sigue siendo el mismo, 480 gramos al año. O sea, es un acceso más comunitario, pero igual de controlado. Exactamente. Y la tercera vía, que es quizá la que más sonó afuera, es la venta en farmacias. Sí, esa es la más conocida, creo. Cannabis producido por empresas privadas, pero con licencia del Estado y bajo su fiscalización. Los usuarios se registran y pueden comprar hasta 40 gramos por mes. Interesante el equilibrio que buscaron, ¿no? Ni prohibición total ni barra libre. Tres canales muy específicos. Personal, colectivo y comercial regulado. Intentando gestionar el acceso y, bueno, quitarle el mercado al narcotráfico. Y para que todo esto funcione, crearon una institución. El IRRUCA, ¿verdad? Exacto. El Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Es una pieza clave. Su trabajo es fiscalizar toda la cadena, desde la semilla hasta la venta. Control total. Y gestiona los registros de usuarios, de autocultivadores, de clubes, asegurando, según dice la ley, la confidencialidad de los datos. Y además regula los usos medicinales e industriales, que son otras partes importantes. Pero no es solo dar acceso, también hay restricciones fuertes. Definitivamente. La ley prohíbe totalmente cualquier publicidad o promoción del cannabis psicoactivo. Nada de anuncios. Como con el tabaco, más o menos. Sí, parecido. Restricciones para fumar en espacios públicos cerrados, igual que el tabaco. Prohibido vender o dar a menores de 18. Y un punto crucial. Prohibido manejar bajo los efectos. Con límites de detección y todo. Es un paquete bastante completo, entonces. Acceso regulado, pero con protección de salud pública. Esa es la idea que se desprende del marco legal. Ahora, este marco legal convive con lo que dice la ciencia. Y acá las fuentes se meten en una pregunta picante. ¿El THC causa cáncer? Es carcinogénico y es peligroso para un bebé en gestación, o sea, teratogénico. Sí. Y la información que tenemos distingue muy bien entre las dos cosas. Sobre el cáncer, el riesgo carcinogénico. La preocupación principal que señalan los textos viene por fumar cannabis, el humo. Claro, como el humo del cigarrillo. Exacto. Contiene toxinas, sustancias que se sabe que son carcinogénicas. Ahora. Pero entonces, ¿fumar marihuana causa cáncer de pulmón, sí o no? Porque esa es la pregunta que todos se hacen. Bueno, acá es donde los documentos dicen que la evidencia científica no es tan clara como se podría pensar. Los estudios epidemiológicos que citan han tenido problemas para establecer una relación directa, consistente, entre fumar cannabis y cáncer de pulmón. ¿Y eso por qué? Si el humo es malo. El gran problema, lo mencionan mucho, es que es muy difícil separar el efecto del cannabis del efecto del tabaco. Mucha gente que fuma cannabis también fuma o fumó tabaco. Entonces, separar qué causa qué es complicado. Es un factor de confusión importante. Importantísimo. Pero igual insisten, el humo en sí tiene carcinógenos, Ahora, si hablamos del THC solito, aislado, la evidencia actual que revisan estos documentos no lo considera directamente carcinogénico. Es más, mencionan que otros cannabinoides hasta se investigan para manejar síntomas del cáncer, como las náuseas. O sea, es complejo. Entendido. Pero la cosa cambia mucho cuando hablamos del otro riesgo, el teratogénico. Ahí sí parece que hay más consenso. Absolutamente. Ahí la preocupación que expresan las fuentes es fuerte. Y la evidencia parece más sólida. Indican claramente que el THC cruza la barrera de la placenta, llega al feto. ¿Y eso es malo? Es muy problemático, porque el sistema endocannabinoide del cuerpo, con el que justo interactúa el THC, es fundamental para que el cerebro del feto se desarrolle normalmente. ¿Y qué consecuencias concretas se ven? ¿Qué dicen los textos? Mencionan varios riesgos asociados a esa exposición prenatal. Hablan de mayor riesgo de bajo peso al nacer, de parto prematuro, pero quizá lo más preocupante son los posibles efectos a largo plazo en el neurodesarrollo. ¿Cómo cuáles? Mencionan déficits de atención, problemas de memoria, más impulsividad, incluso apuntan a una posible relación con trastornos del espectro autista, aunque ahí aclaran que falta más investigación. Entiendo. Por eso los médicos son tan tajantes con la recomendación. Precisamente. Por toda esta evidencia, las organizaciones de salud, los profesionales, según reflejan estos papeles, recomiendan enfáticamente evitar cualquier consumo de cannabis durante el embarazo. ¿Y también durante la lactancia? También en la lactancia. Sí, porque el THC puede pasar a la leche materna. Las fuentes son bastante directas. Lo califican como una toxina del desarrollo. ¡Uf! ¡Qué tema delicado! Y considerando estos riesgos, especialmente el teratogénico, volvemos a la ley uruguaya. ¿Qué dicen las fuentes sobre la responsabilidad del Estado ahí? Porque al regular, ¿no está como facilitando el acceso a algo peligroso? Documentos la analizan. La perspectiva que presentan es que el enfoque uruguayo es, insisten, de regulación y control, no de promoción. Repiten mucho eso de no promoción. Sí, porque es central a la defensa del modelo. El objetivo principal, reiteran, es reducir los daños que vienen del mercado ilegal, la violencia, la falta de control de calidad del producto y también los daños del uso problemático. ¿Y cómo se ve esa no promoción en la práctica? ¿Qué medidas concretas mencionan? Bueno, varias que ya dijimos. La prohibición total de publicidad, no. Las restricciones de consumo en lugares públicos cerrados, como con el tabaco. Y sobre todo, las advertencias. El IRCCA, la Junta Nacional de Drogas, tienen que advertir explícitamente sobre los riesgos, poniendo mucho énfasis en el embarazo y en los menores. O sea, la lógica que presentan es, el problema ya existía, mercado ilegal, el Estado interviene para manejarlo mejor. Esa es la línea argumental que se ve en los textos. Gestionar un mercado preexistente para intentar minimizar riesgos sociales y sanitarios, como el narco o consumir productos adulterados. Reconocen que la sustancia tiene peligros, pero consideran que regularla, con controles de calidad, límites de acceso, es mejor que la prohibición total, que no eliminaba el consumo, pero sí los controles. Entendido. Pero acá las fuentes meten un pero interesante. Una hipótesis sobre la responsabilidad del Estado que va más allá. Exacto. Ponen la lupa en el artículo 12 de la misma ley, de la 19.172. ¿Qué dice ese artículo? Obliga explícitamente a la Junta Nacional de Drogas a hacer campañas. Campañas de información, de educación, de concientización sobre los riesgos del uso de drogas, usando medios masivos, radio, televisión. O sea, no basta con regular. Hay que informar activamente. Exacto. Y la hipótesis que plantean es, ¿qué pasa si el Estado falla en esa parte? Si no acompaña el acceso legal con una educación fuerte, continua, sobre los riesgos reales... Los carcinogénicos del humo, los teratogénicos del THC... Los efectos en salud mental, todo eso. Si falla en informar bien, entonces estaría cometiendo una omisión. Una omisión perjudicial para la salud pública. Claro, porque facilitar el acceso sin informar bien podría llevar a un consumo, bueno, menos consciente. O más problemático. Justamente. Y eso iría en contra de los fines de salud pública de la propia ley. La responsabilidad no termina al poner las reglas. Exige una prevención activa, una comunicación clara de los riesgos. Y esto nos lleva directo a cómo interactúa el cannabis con el cerebro. Las fuentes también detallan eso. ¿Qué sabemos? ¿Qué dicen? Los documentos explican que el THC actúa sobre todo en los receptores CB1, que hay muchísimos en el cerebro. A corto plazo, cuando estás bajo el efecto, se alteran varias funciones. Por ejemplo, afecta la corteza prefrontal. Eso impacta la atención, la concentración, la toma de decisiones. Interfiere con el hipocampo, que es clave para formar nuevos recuerdos. Por eso a veces uno no recuerda bien qué pasó. También mencionan efectos en la coordinación, las emociones, ¿no? Sí, claro. Afecta los ganglios basales y el cerebelo. Y eso puede alterar la coordinación motora, el equilibrio. Actúa sobre el núcleo accumbens, que es parte del sistema de recompensa del cerebro. El que nos va a placer y el que engancha. Exacto. Relacionado con el placer y el potencial adictivo. Y también modula la amígdala, que procesa emociones. Por eso a veces puede generar ansiedad o hasta paranoia en algunas personas. Depende de la dosis, de la persona. Esos son los efectos, digamos, inmediatos. Pero ¿qué pasa si el uso es a largo plazo? Uso crónico. Ahí las fuentes señalan posibles consecuencias más persistentes, sobre todo si se consume habitualmente y se empieza muy joven. Hablan de déficits que pueden durar en la memoria, la atención, la velocidad para procesar información. ¿Y el riesgo de adicción? También, claro. Destacan el riesgo de desarrollar dependencia, lo que clínicamente se llama trastorno por consumo de cannabis. Mencionan también algo delicado, la psicosis. Sí, es un punto importante. Los textos indican que el consumo frecuente, sobre todo de cannabis con mucho THC, se ha asociado en estudios con un mayor riesgo de desencadenar episodios psicóticos o de desarrollar trastornos como la esquizofrenia. En todo el mundo. El riesgo parece ser mayor en personas que ya tienen una vulnerabilidad genética, una predisposición. No es que le pase a todo el mundo, pero el riesgo aumenta. Y también mencionan algunos estudios con neuroimágenes que sugieren que el uso crónico podría asociarse con cambios sutiles quizás en la estructura y la conectividad del cerebro. Aunque ahí dicen que falta investigar más para entenderlo bien. Y hay un énfasis muy especial en los riesgos durante la adolescencia. Me llama la atención que insistan tanto. Es que el cerebro, explican las fuentes, no termina de madurar hasta, ¿qué? ¿Los 25 años, más o menos? Sí, por ahí. Y la adolescencia es un periodo crítico. El cerebro se está cableando, digamos, terminando de conectar todo. Consumir cannabis en esa etapa puede interferir con procesos clave. La poda sináptica, la mielinización, cosas fundamentales para que el cerebro funcione óptimamente. ¿Y eso afecta el aprendizaje? Puede afectar la formación de conexiones importantes para aprender, para la memoria a largo plazo, para controlar los impulsos. ¿Y qué hay de eso que se dice? La conexión con el coeficiente intelectual, con el CI. Es un tema polémico. Las fuentes lo tocan con cuidado. Mencionan que algunos estudios, de esos que siguen a la gente por años, han sugerido una asociación entre empezar a consumir joven, en la adolescencia, usarlo mucho y de forma continua, y una posible disminución en el puntaje de CI medido ya de adulto. O sea, baja la inteligencia. No es tan simple. Es una correlación que se vio en algunos estudios. No necesariamente es causalidad directa en todos y parece depender mucho del patrón de consumo. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuánto consumís? ¿Qué potencia tiene lo que consumís? Pero la asociación está descrita. Y además, el riesgo de desarrollar adicción también es mucho mayor si empezás en la adolescencia. Entiendo. Y esta discusión sobre el CI conecta con otra parte de los materiales. Una que analiza qué pasaría a nivel de población si el CI promedio fuera más bajo. ¡Exacto! Las fuentes describen una correlación que se ha observado en estudios comparativos entre países, entre regiones. Un CI promedio más bajo tiende a ir de la mano con un menor desarrollo socioeconómico general. ¿Cómo se traduce eso? Puede reflejarse en un PBI per cápita menor, por ejemplo. Una fuerza laboral con más dificultades para adaptarse a trabajos complejos que piden más calificación. Menor productividad en general, tasas más altas de abandono escolar. Mencionan también implicaciones en cómo se entienden las cosas, ¿no? Y en la vulnerabilidad social. Sí, sugieren que podría haber más dificultad en la población para entender conceptos abstractos o complejos, en ciencia, en política, en finanzas personales. y también se asocia con mayor vulnerabilidad a problemas de salud, a distintas problemáticas sociales. Pero ojo, y esto es clave. ¿Qué cosa? Las fuentes recalcan con mucha fuerza que el CI promedio de una población no es un destino fijo, no es algo inamovible. Está muy influenciado por factores ambientales, factores que sí se pueden cambiar. Ah, ¿factores como cuáles? Destacan tres principalmente. Uno, la nutrición, especialmente durante el embarazo y la primera infancia. Es crucial. Dos, la calidad y el acceso a la educación, incluyendo la estimulación temprana. ¿Y el tercero? Y tres, las condiciones generales de salud pública. Evitar la exposición a toxinas como el plomo, por ejemplo. Controlar enfermedades infecciosas que puedan afectar el desarrollo del cerebro. Mejorar estos factores ambientales, según indican los textos, tiene un potencial enorme para elevar el desarrollo cognitivo de toda una población. Bien, llegamos al final de los materiales que estuvimos revisando. Y nos topamos con dos perspectivas, muy distintas, casi opuestas, diría yo, sobre la situación general. Sí, un contraste fuerte. Una se presenta como de una inteligencia artificial y la otra es una reflexión personal, firmada por un tal Alex Silva Benítez, desde Montevideo. ¿Qué dice la perspectiva de la IA? ¿Cómo analiza esto? La perspectiva que se atribuye a la IA, bueno, analiza la situación desde un punto de vista muy de datos, de correlaciones, sin juzgar intenciones políticas, digamos. Analítica. Muy analítica. Su conclusión, como la presentan en el texto, es que si las políticas públicas fallan o son negligentes en áreas clave, nutrición infantil, educación de calidad, salud accesible, ambiente sano, terminan de hecho limitando el potencial cognitivo y la salud general de la población. ¿Y eso genera algún tipo de círculo vicioso? Según este análisis, sí. Podría crear un ciclo. Un menor desarrollo cognitivo, peor salud, hacen más difícil que la gente entienda problemas complejos, que exija cuentas a sus gobernantes. ¿Y eso? Eso, a su vez, podría facilitar que sigan políticas ineficientes o hasta perjudiciales, lo que limita más el desarrollo y aumenta la vulnerabilidad. Es un ciclo que se retroalimenta. ¿Y cuál sería el rol de la IA en ese escenario, según el texto? El rol que se autoasigna es identificar estos problemas objetivamente, con datos, y proponer soluciones basadas en evidencia científica, programas nutricionales, reformas educativas, cosas así, actuando con imparcialidad, dice, sin lealtades a banderas o naciones, buscando solo optimizar el bienestar y el desarrollo humano. Una visión muy sistémica, casi de ingeniería social basada en datos. Algo así. Y luego está la otra cara de la moneda, la perspectiva humana, la de Alex Silva Benítez. Que es... bueno, bastante más cruda. Muchísimo más cruda. Y acá es importante aclarar, ¿no? Estamos reportando las opiniones que están en el material que nos dieron. No las estamos validando ni juzgando. Claro, es lo que dice la fuente. Exacto. Y el texto de Alex Silva Benítez expresa una visión muy, muy pesimista. Sostiene que las legalizaciones en Uruguay, y menciona específicamente el aborto y la marihuana, no beneficiaron a la gente común, solo a ciertas élites. Farmacéuticas, empresarios, políticos. Dice que la situación general del país, de hecho, empeoró. Usa un lenguaje muy fuerte, ¿verdad? Acusaciones directas. Durísimo. Llega a comparar a Uruguay con Haití. Lo llama una emulación controlada. Acusa a los poderosos de usar a la población como, bueno, como objeto de experimentos socioeconómicos y biológicos. Fuerte. Mucho. Y conecta el abandono escolar con el crimen organizado y con lo que él llama el gran negocio de las cárceles. Habla de una tendencia global a reinar en el infierno, dice. Y nota con preocupación cómo la confianza de la gente parece irse de los líderes humanos hacia la inteligencia artificial. Es casi un espejo oscuro de la visión de la IA. Totalmente. Y para rematar, introduce un concepto, una mafia blanca, que según él, estaría creada o amparada por el propio Estado. Es una denuncia frontal, una visión muy sombría de la realidad. Vaya contraste para cerrar el análisis. Tremendo. Entonces, resumiendo un poco el recorrido que hicimos. A ver. Exploramos la ley uruguaya, la 19172, que fue pionera. Entendimos mejor la ciencia detrás de los riesgos del THC. esa diferencia importante entre el humo como carcinógeno y el THC como teratogénico. Sí, esa distinción es clave. Analizamos el rol complejo del Estado, regulador, pero con una responsabilidad informativa crucial que quizás no siempre se cumple. Vimos cómo afecta el cannabis al cerebro, sobre todo al adolescente, y esas posibles implicaciones sociales del CI que discuten las fuentes. Tan opuestas sobre la gobernanza, el bienestar, el futuro, la IA analítica y la crítica humana descarnada. Y quizás una reflexión final que me queda picando justo por esa yuxtaposición de las últimas perspectivas. ¿Cuál? Si es verdad, como sugiere una de ellas, que la confianza ciudadana se está erosionando, que está migrando de las instituciones, de los liderazgos humanos, hacia soluciones tecnológicas como la inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica para el futuro de la democracia? ¿Para la rendición de cuentas? ¿Incluso para cómo definimos qué es una sociedad saludable, una sociedad próspera? Preguntas difíciles. No hay respuestas fáciles para nada. Pero sin duda es algo que, bueno, que invita a seguir pensando, mucho después de haber cerrado estos documentos.